a números. Si amanece, nos vamos. ¿Tú te sientes caballo? Sí, es una de las últimas tendencias virales en redes. Con Roberto Sánchez. ¿Caballo? ¿Por qué? Porque es un animal noble y porque además no se deja domar tan fácilmente como algunos creen. Los Tedian están ya por toda España. Cadena Ser. Son las 6 de la mañana, las 5 en Canarias. La cadena Ser, hoy por hoy, con Ángeles Barceló. Hola, muy buenos días. La jueza de la Dana va cerrando algunas conclusiones sobre lo que sucedió aquel día después de meses de investigaciones y decenas de testigos e informes. Reunida toda la información disponible que había en los días previos a la Dana y desde entonces, la jueza considera que Carlos Mazón debe ser imputado por homicidio imprudente. Y por eso pide al Tribunal Superior de Justicia de Valencia que lo investigue porque el expresidente dimitido sigue siendo diputado del PP y está, por tanto, aforado. En su exposición razonada, la jueza señala que Mazón cometió una negligencia grosera al pasar cerca de 5 horas en el ventorro con una actitud pasiva, mientras aclara había información de sobra para saber qué estaba ocurriendo. Concluye la jueza que esa presunta negligencia acabó con el grave resultado mortal de 230 fallecidos. Los periodistas preguntaron ayer por este asunto a Alberto Núñez Feijóo, que durante un año pidió a Mazón que se mantuviera como presidente, según dijo el propio Mazón. El líder del PP dijo que él está muy tranquilo. Señor Mazón ya ha dimitido hace tiempo. Vamos a esperar tranquilamente a la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Valencia y ya les advierto que yo estoy muy tranquilo. La jueza tiene sus responsabilidades y las ejerce y nosotros aceptamos todas las resoluciones judiciales. Los partidos del gobierno señalan a Núñez Feijóo y piden a Mazón que no entorpezca la investigación. Pachi López del PSOE y Enrique Santiago de Sumar. Es el primer paso para que alguien asuma las responsabilidades que no ejerció. Es algo que hemos visto absolutamente todos durante más de un año, menos Feijóo, que lo mantuvo. El señor Mazón debería facilitar la investigación. Lo lógico es que dejara el escaño. Ayer, además, después de 483 días, las asociaciones que representan a la mayoría de víctimas de la Dana pudieron comparecer en la Comisión de Investigación de las Corts Valencianas. Está Rosa Álvarez, presidenta de la Asociación de Víctimas Mortales de la Dana. El 29 de octubre, ustedes rompieron muchas vidas. Unos murieron por su negligencia, otros conseguimos salvarnos. Pero como dice Dolores Ruiz, estamos muertas en vida y solo nos sostiene la necesidad de hacer justicia y no venganza. Tenemos días malos y días peores. Gracias a ustedes, arrastramos el duelo terrible de haber perdido a los nuestros por la ineptitud y negligencia de los suyos, de saber que sus muertes eran absolutamente evitables. La otra presión que soporta el PP estos días es la de Vox, al que no ha sentado bien el acuerdo marco con el que Génova marca el camino a sus líderes en Extremadura y Aragón para pactar con la ultraderecha. Ayer Santiago Abascal respondía en Antena 3 que parece que el PP actúa como si tratara con animales. Que pongan un marco como si estuvieran pactando con salvajes y pretendiendo domar a Vox, pues es algo que yo creo que no es correcto. Yo creo que es empezar con mal pie y lo tengo que decir públicamente. Yo no puedo engañar a nadie. Yo he acreditado con mi propia integridad física la defensa de la Constitución y el Estado de Derecho desde hace muchos años y por lo tanto no comprendo muy bien ese documento. Me parece que incluso es un poco un insulto a sus propios dirigentes autonómicos, es una falta de confianza. Yo entiendo que el señor Azcón y la señora Guardiola no van a pactar nada en contra de la legalidad. Vox aclaró después que la ofensa no les hace de momento abandonar la mesa de negociación, pero el Partido Popular intentó por si acaso templar de nuevo la relación. Feijóo lo circunscribió todo a un error. Aquí hay un error. Si ese documento no es para Vox, ese documento es ordenar el posible acuerdo marco para dar estabilidad a los gobiernos del Partido Popular. Es un documento para el Partido Popular, no es un documento para Vox. Este es el contexto con el que llegamos hoy a la sesión de control al gobierno y al cara a cara entre Alberto Núñez Feijóo y Pedro Sánchez, pero será además el día en el que los documentos desclasificados del 23F estarán a disposición del público. Según el gobierno son 153 unidades documentales, aunque el propio Ejecutivo ha rebajado expectativas acerca de su contenido. La ministra portavoz, Elma Saiz. Permitirá que se desclasifique toda la documentación que se ha encontrado hasta el momento. Son 153 unidades documentales que durante décadas han permanecido clasificadas bajo una normativa franquista, pero que ahora pueden ser consultadas por historiadores, por investigadores y por la propia ciudadanía a través de los canales oficiales. También es noticia otra vez el alcalde de Móstoles, al que una de sus concejalas denunció por acoso sexual y laboral. Ayer se celebró un pleno en el que la oposición pidió su dimisión. Él aseguró que no piensa dimitir y se comparó con las víctimas del nazismo porque todo es, dice, una maniobra del gobierno. Esto es una campaña absoluta de deshumanización de una persona. Esto ya se hacía hace años en la antigua Alemania, deshumanizar. No hay ninguna condena, no hay tan siquiera la condición de querellado, no hay ninguna resolución judicial. ¿Qué hay? Hay 6 portadas en un medio de comunicación, para mí, 2 para el DAO. Esto es una campaña absoluta, otra cortina de humo para hablar de ese falso feminismo que no deja de ser un machismo rancio. Fuera de España, la noticia de la madrugada viene de Estados Unidos y del discurso del Estado de la Unión de Donald Trump. Ha sido el más largo de la historia. Aunque sin nada novedoso, el presidente Trump ha vuelto a vincular inmigración con delincuencia, afirmando que los migrantes cometen crímenes y provocan problemas a los estadounidenses como aumentar el alquiler o los impuestos. Vamos a hacernos cargo de este problema. Nosotros no jugamos, ha dicho. We are in negotiations with them. They want to make a deal, but we haven't heard those secret words. Y ha recalcado de nuevo que quiere un acuerdo con Irán, pero que antes quiere escuchar que nunca tendrán armas nucleares. El discurso se produce cerca de las elecciones de mitad de mandato y con él ha intentado ofrecer una imagen de supuesto bienestar económico. Y todavía en España, Cantabria y Asturias han activado esta noche la fase de preemergencia por los 53 incendios forestales que se han iniciado en esas dos comunidades, 33 en Cantabria y 20 en Asturias. Los servicios de emergencia cántabros alertan de que la previsión meteorológica va a seguir dificultando las labores de extinción por las altas temperaturas, bajos niveles de humedad y viento procedente del sur. Pues de la cadena de tormentas pasamos a la aparición de estos incendios. Hoy las temperaturas van a seguir siendo propias de la primavera. Jordi Carbó, buenos días. Muy buenos días, y va a ser justamente en el Cantábrico donde más van a subir, máximas que podrán superar, sobre todo en Cantabria y el País Vasco, los 25 grados. Pero en la mayor parte del país, como los últimos días, máximas de 20 a 25, solo van a bajar en 2 puntos. Por una parte, al oeste, especialmente en Galicia, donde las nubes serán más abundantes, incluso con algo de lluvia hasta primeras horas de la tarde en la ría gallegas, y también en el Mediterráneo y Canarias van a bajar las temperaturas. En el Mediterráneo, sobre todo por la presencia de nubes bajas y bancos de niebla que pueden afectar a muchos aeropuertos del Mediterráneo, aquí el ambiente se notará más fresco y el viento, sin ser muy fuerte, continuará soplando del sur, y eso es lo que va a continuar haciendo que llegue muy reseco a todo el Cantábrico. Y en deportes, el Real Madrid pierde a Mbappé para el partido de esta noche contra el Benfica. Sampe, buenos días. Buenos días, Ángels. Como adelantó a media tarde el medio francés L'Equipe, y lo confirmó después el larguero, no va a jugar esta noche desde las 9 en el partido de vuelta contra el Benfica por una lesión en el ligamento lateral externo de su rodilla izquierda, que arrastra desde el 7 de diciembre en partido de Liga contra el Celta. Se van a disputar a la misma hora el Paris Saint-Germain-Mónaco y Juventus-Galatasaray, antes a las 7 menos cuarto Atalanta-Dortmund, y la previa en Carrusel Deportivo desde las 8 y media de la tarde. Y ya están octavos el Atlético de Madrid. Superó ayer por 4-1 al Brujas en el Metropolitano, hat-trick de Sorlot y otro gol de Johnny Cardoso, elegido el mejor del partido, el noruego Sorlot. Me siento muy bien y gracias a mis compañeros para los pases. Primero el pase de Chan es perfecto. Ya hablo con él antes de partido y tenemos un plan y el plan está perfecto. Queremos ganar todos los partidos. Pasaron también Leverkusen, Newcastle y el Bodo Glimt, que eliminó al Inter de Milán, volviendo a ganar en este caso a los italianos anoche 1-2 en Milán. I sleep with one eye open, my shoes always on. Ladies, gentlemen, you really got me looking mad. I dream to be the joker, my smile is a scar. Ladies, gentlemen, you really got me looking mad. She cut me up like a Pac-Man, back up, I come back like a Batman. Mic check, I'm a scoop for the madman. Ladies and gentlemen, you got me looking mad. Got a line on your article. Click on the clickbait. Sergio Soto, bueno. buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien. Veo caras de sorpresa en la mesa. Bueno, la verdad Ángel es que... tiene cara de dormido. Sí. No es sorpresa. Ah, igual era eso. No confundas la sorpresa con dormido. Igual era esto. Pues nada, la verdad es que básicamente le he puesto por salirme un poco del carril y porque, bueno, me gusta. Pero si alguien me demanda una explicación, se llama corta. Vandalist y... es aplicable a muchos de los cortes que vamos a escuchar hoy. Así que, en fin, de esta va. Es de Noga Erez. Y cuenta, bueno, pues... solo estoy aquí por beneficios. Soy malvado, viene a decir la letra. Noga Erez. Bueno, pues oye, un ritmo... Está bien. Suena. Sí, claro, suena. Sí, claro. Esto es la radio, que si no sonara estaríamos en silencio. Claro, es un comienzo, decir, ¿no? Claro. Pues ya está, Ángel, después de esta valoración arriesgada, yo creo que ya no podríamos añadir gracias, nada más. Gracias, ¿no? Ángel, por decir lo que muchos pensamos. Suena. Tampoco te gusta, Bayo. Pues hombre, ni me gusta ni me disgusta. Bueno, rellena el aire, rellena el vacío, rellena con el ruido. Aire. Está bien, sí. Bueno, rellena. No, está bien, está bien. Sí. Venga, sí. ¿No? Sí, sí, es, vamos, sí, brutal. Sí. Un melocotonazo. Vamos. Barceló. 6 y 11 minutos de la mañana, 5 y 11 en Canarias. Después de analizar qué hicieron otras instituciones, cuál era la información disponible, cómo actuaron otros cargos, después de una multitud de testimonios técnicos y también de víctimas, la jueza que investiga la DANA recomienda imputar a Carlos Mazón. Le cree responsable de un presunto delito de homicidio imprudente porque cometió, dice, una grosera negligencia. Define así sus casi 5 horas en el reservado de un restaurante mientras la gente moría. Y lo hace en la exposición razonada que eleva al Tribunal Superior de Justicia de Valencia, que es año y medio después el único que puede imputar a un Mazón que sigue siendo diputado y, por tanto, sigue aforado. Dice la instructora que hay un nexo entre los fallecimientos, 230 muertos, que es la falta de avisos. En el momento en que era necesario avisar a la población, el presidente de la Generalitat mantuvo una actitud pasiva, recoge el texto, al estar en un restaurante, un lugar que, recalca, no es un lugar para gestionar la emergencia. Por ejemplo, sobre esa actitud pasiva están los mensajes que Mazón envía a la consellera Salomé Pradas. Le contesta a Pradas con un cojonudo o con un bien, con varias es, en un contexto en el que ella le está explicando qué era lo que más les preocupaba a la 1:30 de la tarde. La jueza recrimina a Mazón que se autoexcluyera, una exclusión voluntaria de sus funciones como presidente. Radio Valenciana, Talents, bon día. Bon día. La jueza concluye que hay que imputar a Mazón por su negligencia en 3 ámbitos. Minimizó la gravedad de la emergencia, fue ajeno a la gestión de la DANA durante 6 horas y no constan decisiones relevantes en toda la tragedia. Añade que existen indicios de una absoluta negligencia en la coordinación y gestión de la emergencia en el nivel supremo de capacidad de decisión, el presidente de la Generalitat. Una negligencia que incumple la ley de gobierno valenciano, que establece que el presidente es el máximo responsable del Consejo, que es, a su vez, el órgano superior de dirección y coordinación de protección civil. Según la magistrada, el nexo común de multitud de los fallecimientos es la falta de avisos, por lo que, ante la pasividad del presidente, las obligaciones propias de su cargo suponen que habrán de imputarse los fallecidos. Argumenta que existen pruebas de que la exclusión voluntaria de las funciones propias de la presidencia de la Generalitat tuvo una repercusión decisiva en el resultado mortal y lesivo. Una emisión equiparable a una acción en ambos aspectos. Una información a la que Mazón era ajeno, porque desde el punto de vista de la presidencia de la Generalitat, la emergencia se detuvo en el mismo momento en el que entró en el reservado en el restaurante, afirma la jueza. Y en las reacciones, la secretaria general de los socialistas valencianos, Diana Morant, anoche en Hora 25, le pedía al PP que le exija a Mazón el acta. Acusa al partido de ampararle porque se siente responsable de haberlo mantenido en el cargo un año. lo que están es encubriendo al que era el máximo responsable de un consejo del Partido Popular en un territorio muy importante y clave para el Partido Popular. Y las víctimas afirman que Mazón debería haber comparecido voluntariamente ante el juzgado para declarar y asumir sus responsabilidades por las decisiones u omisiones que marcaron aquella jornada. Y escuchábamos antes a Feijóo decir que no le preocupan las noticias que llegan de Valencia en este momento. En un tono parecido, restó ayer importancia al enfado de Vox porque la ultraderecha se tomó como una afrenta el documento que el PP ha enviado a los líderes de las comunidades que tienen que pactar gobiernos con Vox. Santiago Abascal dice que los tratan como animales, aunque dice también que no van a romper las negociaciones. Feijóo mantiene que no hay por qué alarmarse porque todo es un error. Julia Molina, buenos días. El lunes las negociaciones volvieron al punto cero y en Vox el martes defendían que habían retrocedido al menos uno. A Abascal no le ha gustado el documento del PP para negociar en las comunidades autónomas, especialmente el primer punto en el que los de Feijóo establecían como línea roja el respeto al Estado de Derecho. Creen que es una obviedad. Que pongan un marco como si estuvieran pactando con salvajes y pretendiendo domar a Vox, pues es algo que yo creo que no es correcto. Yo creo que es empezar con mal pie y lo tengo que decir públicamente. Yo no puedo engañar a nadie. Abascal se mostró muy enfadado ayer en una entrevista en Antena 3, aunque más tarde el partido matizó que la ofensa no los iba a llevar por ahora a levantarse de la mesa. En Vox quieren demostrar que son ellos quienes establecen los marcos, mientras en el PP tratan de calmar las aguas. Feijóo anoche aclaró que todo es fruto de un malentendido. Aquí hay un error. Si ese documento no es para Vox. Ese documento es ordenar el posible acuerdo marco para dar estabilidad a los gobiernos del Partido Popular. Es un documento para el Partido Popular, no es un documento para Vox. Las dos partes dicen tener voluntad para llegar a un pacto, así que esta semana empezarán sus conversaciones para lograr el acuerdo en Aragón y en Extremadura. Ayer el expresidente José María Aznar advertía así a su partido de la forma de proceder de Vox. Dice de ellos que en realidad no quieren pactar. Porque en los dirigentes prevalece el criterio de que para ellos y su futuro es mucho más interesante el fracaso del Partido Popular que el triunfo del Partido Popular. Y me dice usted, ¿y dónde queda el interés de España? Pues lo hemos visto ayer y hoy, cuando se han hecho unas ofertas y se ha dicho no. Entonces, mire usted, la política de decir que no a todo no vale para nada. Si el PP intenta contener con disimulo el enfado de Vox, Vox hace algo parecido con la situación que tiene en el Ayuntamiento de Madrid, porque Santiago Abascal le resta importancia, pero ayer Javier Ortega Smith se presentó en su puesto de portavoz municipal, a pesar de que el partido le había pedido que lo dejara y le ha suspendido de militancia. Radio Madrid, Adrián Prado. La crisis se enquista. De momento habrá que esperar más o menos un mes para que el Comité de Garantías de Vox se pronuncie de manera definitiva sobre la expulsión de Ortega Smith y los otros dos concejales que le apoyan. Ayer en el Pleno Municipal se escenificó la ruptura en dos del grupo con votaciones por separado. Por un lado, Ortega y los suyos, por el otro, los concejales que siguen las directrices de la cúpula nacional. Javier Ortega, pues, va a votar como portavoz formal, que es todavía para el ayuntamiento, no para el partido, y nosotros hemos pedido votación individual. Desde el punto de vista político, evidentemente, sí hay una fractura. Es Arancha Cabello, designada por Vox para ser la nueva portavoz en el ayuntamiento. Para Ortega Smith, esa fractura de la que ella habla es exclusivamente responsabilidad de la dirección nacional. Algunos tendrán que plantearse si el generar división, el generar enfrentamiento y cometer arbitrariedades e injusticias es lo más conveniente para España y los madrileños. Él sigue aferrado al cargo, todo apunta a que será finalmente la justicia quien ponga orden en esta guerra interna en Vox. El otro asunto político será hoy la desclasificación de los documentos del 23F. El gobierno dice que todo quedará disponible para el público, pero hay algunos papeles que todavía quedarán bajo cierta protección. Por ejemplo, los 13.000 folios del sumario de la investigación judicial, que estarán disponibles solo para investigadores. Ahí hay algunas conversaciones de aquel día, pero hay otras que sí figuran en la desclasificación de hoy. No está claro, habrá que esperar si se conocerá el contenido de lo que el rey emérito habló con los mandos militares, Laura Gutiérrez. Sí, es solo cuestión de horas conocer el contenido de esas 134 unidades documentales que el gobierno ha ordenado desclasificar de los archivos del Estado sobre el 23F. No hay audio ni vídeos, la ministra Alma Saiz ha confirmado tan solo informes y la transcripción de conversaciones de las comunicaciones que aquella noche se produjeron entre los golpistas y el exterior del Congreso. Bien, mire, se va a desclasificar todo lo que hemos encontrado que estuviera clasificado en relación al 23F. Bueno, me estoy refiriendo a informes, a transcripción de conversaciones. Bueno, no sé si habrá alguna imagen. La ministra no se ha mojado cuando le han preguntado si habrá algo revelador sobre el papel del rey Juan Carlos. Se desclasifica todo lo que se ha encontrado en los ministerios de Defensa, Exteriores e Interior, que todavía ayer andaban recopilando y digitalizando estos documentos. Zarzuela fue informada por Moncloa antes del anuncio de Pedro Sánchez. De los tribunales, uno de los puntales de ataque del PP al gobierno, el Tribunal Constitucional va a estudiar por primera vez un conflicto de atribuciones entre el Ejecutivo y la Cámara. El Senado reprocha al gobierno el uso que ha hecho de las prórrogas presupuestarias y la no presentación de las cuentas en 2024 y 2025. Y además, el cantante Julio Iglesias ha demandado a la vicepresidenta del gobierno, Yolanda Díaz, porque según dice, llamarle abusador sexual y atribuirle esa condición de forma directa. Se refiere a las declaraciones que Díaz hizo cuando el diario.es reveló los testimonios de mujeres que trabajaron en casa del cantante. Conocida la noticia, Díaz escribió en redes: escalofriantes testimonios de las extrabajadoras de Julio Iglesias, abusos sexuales y una situación de esclavitud. Entrevistada al día siguiente en Televisión Española, se refirió a vulneraciones de los derechos humanos, pero también habló de Iglesias como presunto agresor. Los abogados hablan de manifestaciones injuriosas. Isabel Vega, buenos días. Buenos días. La defensa de Julio Iglesias quiere que Yolanda Díaz se retracte públicamente de sus declaraciones sobre el artista y le indemnice en una cantidad acorde al grave perjuicio causado. Así lo plasma la demanda que ha presentado en los tribunales de Madrid. Solicita una conciliación previa a la querella que presentará si la vicepresidenta no se desdice de los comentarios en los que le situaba como un abusador sexual, todo al hilo de las denuncias que presentaron dos extrabajadoras del artista. La vicepresidenta dice que ella siempre del lado de las mujeres. La enhorabuena a eldiario.es por una investigación magnífica que demuestra un trabajo extraordinario en defensa de los derechos humanos en nuestro país. Por tanto, enhorabuena a este periódico. Y en segundo lugar, siempre voy a estar del lado de las mujeres trabajadoras. Las mujeres estamos hartas y quiero decirles que no nos vamos a callar. Para la defensa de Iglesias, la ministra transmitió en redes y en televisión claros prejuicios de culpabilidad contra el artista, lesionando gravemente su honor y su reputación. Otra decisión judicial, la de la Audiencia de Valencia, que ha ordenado reabrir el juicio oral contra Mónica Oltra. Lo hace a pesar de que el juez instructor ha archivado ya la causa dos veces por no ver indicios de delito. La institución provincial dice que el instructor no puede negar a las acusaciones que apuntaban que Oltra encubrió los abusos de su exmarido a una menor tutelada. Radio Valencia, José Fores Romero. La audiencia contradice con esta decisión el criterio del juzgado de instrucción y de la fiscalía. Hasta en dos ocasiones el juzgado ha archivado la causa. En la primera, la asociación Ultra Gobierna T y Vox recurrieron la decisión y el juzgado confirmó el archivo porque no apreciaba indicios de delito. Pero la audiencia considera que no se puede privar a las acusaciones de la posibilidad de demostrar en un juicio si ha habido una conducta delictiva de la ex vicepresidenta de la Generalitat y parte de sus colaboradores, por ese presunto encubrimiento de los abusos sexuales cometidos por el ex marido de Oltra. Por eso, ahora ordena que se abra juicio oral. El auto concluye que los hechos acreditados por el instructor y que reproduce son incompatibles con el sobreseimiento provisional y además incongruentes con la denegación de apertura de juicio oral. Ayer era una sesión que se esperaba clave en el juicio a los Pujol. Comparecían cuatro ex altos cargos de lo que se llamó la Policía Patriótica, la brigada que bajo el gobierno del PP fabricaba investigaciones y pruebas falsas. Estaban citados el ex DAO, Eugenio Pino, el ex jefe de Asuntos Internos y dos excomisarios, uno de ellos Villarejo. La defensa pretendía construir la tesis de que la causa contra los Pujol formaba parte de la Operación Cataluña, con la que esta brigada policial intentó desacreditar al independentismo. Los testigos no negaron que buscaran información comprometida de los Pujol, pero su declaración se centró en minimizar sus acciones y enviarse reproches mutuos. Radio Barcelona, Andrea Villoria. No por esperada ha acabado siendo útil la declaración de la Policía Patriótica, dejado básicamente evasivas. ¿Tengo idea de cómo fue la cosa? Que yo sepa, no. No, ninguna. Yo no participé. No. O sea, no tengo conciencia de que eso ocurrió. Los excomisarios se han señalado entre ellos sobre quién obtuvo la información bancaria de los Pujol. En cualquier caso, el exjefe de la policía, Eugenio Pino, admite que cuando le llegaron las pruebas no preguntó si eran legales ni de dónde salían. No solemos preguntar. Esa pregunta en la policía no se suele hacer. Su interrogatorio ayer estuvo también lleno de salidas de tono de Villarejo que agotaron la paciencia del presidente del tribunal. Me siento coaccionado por el tribunal. No, bien, pues siéntase usted lo que quiera. Esta mañana el juicio se retoma con la declaración del policía instructor del caso, un testigo clave también para la fiscalía que necesita afianzar la acusación contra los Pujol y a la vez también para la defensa que quiere demostrar que contra ellos hay mucho relato, pero no hay pruebas. Del exterior. Mr. Speaker, the President of the United States. El Capitolio de Washington ha acogido esta madrugada el segundo discurso del Estado de la Unión de Donald Trump tras su regreso a la Casa Blanca, una locución de casi dos horas, la más larga en décadas, en la que el republicano ha desgranado sus supuestos logros en materia económica y migratoria y en el que ha defendido su guerra arancelaria a pesar del revés que le propinó el Supremo la semana pasada. Durante 108 minutos, Trump ha presumido también de los éxitos en política exterior y de seguridad. Ha amenazado de nuevo con atacar a Irán si no pone fin a su programa nuclear. These people are crazy, I'm telling you. They're crazy. Y ha llamado locos a los demócratas por favorecer las políticas inclusivas hacia los menores trans. Un discurso combativo por parte de un presidente que trata de remontar sus bajos niveles de popularidad a menos de 8 meses para las elecciones de mitad de mandato en las que los republicanos podrían perder el control del Congreso. Corresponsal en Washington, Sara Canals. Sí, ha centrado gran parte de su discurso en su política migratoria, la seguridad y la economía. The roaring economy. Is roaring like never before. Intentando convencer al público que gracias a él disminuirá el coste de la vida, prometiendo medicamentos más baratos o abogando por un plan sanitario que sustituya el Obamacare. En clave internacional, America is respected again, ha vendido perhaps, un país que ha recuperado el respeto, sacando pecho de la captura de Maduro, de su lucha contra el narcotráfico o de los bombardeos en Irán. We haven't heard those secret words. We will never have a nuclear weapon. A quien ha presionado por no haberse comprometido aún a no desarrollar armas nucleares. Ha criticado a los jueces del Supremo por declarar ilegales sus aranceles recíprocos. 4 days ago, an unfortunate ruling from the United States Supreme Court. Y no han faltado momentos de tensión con los demócratas. Les ha llamado locos y les ha vuelto a acusar de fraude electoral, alegando que su única forma de ganar elecciones es haciendo trampa y que piensa ponerle freno. El discurso de Trump coincide con el aniversario del inicio de la guerra en Ucrania, de la que Estados Unidos ha ido retirando todo su apoyo hasta dejar sola a Europa. Ayer los líderes de la Unión quisieron escenificar que se mantienen al lado de los ucranianos, a pesar del bloqueo de la ayuda que ha impuesto Hungría. En Kiev está el enviado especial de la SER, Nicolás Castellano. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. De nuevo, von der Leyen y Costa, eso sí, con menos mandatarios internacionales europeos, esta vez en Kiev, en el cuarto aniversario, han intentado mantener el ánimo de Ucrania para resistir en este ya quinto año de guerra. The question is there a way for Ukraine to become a member of the European Union? The answer is a very clear yes. Of course. Von der Leyen ha asegurado que Ucrania entrará en la Unión Europea más tarde que temprano, a pregunta de los periodistas, y también ha puesto en valor la valentía, la resistencia del pueblo ucraniano, que 4 años después, 11 millones de personas necesitan ayuda humanitaria y 4 millones siguen desplazados forzosos de sus hogares. Mientras las bombas siguen, hay de nuevo 400.000 personas que han vuelto a pasar la noche sin calefacción y sin luz eléctrica en la capital, en Kiev. Y muchos auguran que estaremos dentro de poco celebrando el quinto aniversario de la invasión rusa a gran escala. Durante estos días hemos explicado que la guerra se ha ido alargando y que su fin no parece cerca a pesar de las conversaciones de paz, y Vladimir Putin insiste en reforzar esa idea. El presidente ruso aprovechó el aniversario de la guerra para amenazar a todo Occidente con su armamento nuclear y descartó abandonar Ucrania. Informa desde Moscú para la SER Javier González Cuesta. Moscú ha vuelto a las amenazas nucleares en el cuarto aniversario de su invasión de Ucrania y además advierte de que las negociaciones se tambalean y piensan seguir adelante con la guerra. El Servicio de Inteligencia Exterior ruso acusó ayer a Francia y Reino Unido de preparar el envío de un arma nuclear a Ucrania, en concreto una bomba sucia de poca potencia. Kiev lo negó. Moscú ya hizo acusaciones similares en 2022 para hacer dudar a Occidente en su apoyo a Ucrania. En cualquier caso, esto bastó ayer para que el portavoz de Putin dijera que esta acusación será tomada en cuenta en las futuras conversaciones de paz. Dmitry Peskov añadió que la guerra contra Ucrania ahora es una guerra contra Occidente y Rusia seguirá adelante. El presidente ruso se reunió más tarde con los jefes de los espías del FSB. Putin acusó a Ucrania de boicotear las negociaciones, pero pidió a sus agentes que estén más atentos. Después de los últimos ataques vividos en Moscú, el mandatario les exigió que protejan mejor a sus generales, a sus políticos y a sus propagandistas. De nuevo en España, comprar una casa en Barcelona es ya un 5,5% más caro que en los niveles récord de 2007, justo antes del estallido de la burbuja. La consecuencia práctica es que, como en gran parte de las ciudades de España, los jóvenes han desaparecido del mercado. Porque la brecha, con unos salarios insuficientes, no deja de ensancharse. El número de años de salario necesarios para comprar se ha duplicado en todo el país. Y hoy, comprar un piso de 80 metros en Barcelona cuesta 360.000 euros de media, incluyendo en la media todos los barrios. Son datos de Cataluña, pero que reflejan la crisis generalizada de la vivienda. Radio Barcelona, Pol Valero. Buen día. En solo un año, los precios en Barcelona han crecido un 11%, según datos del Colegio Notarial, calculados a partir de las escrituras de compraventa. En el conjunto de Cataluña, la subida ha sido similar, del 10%, un aumento muy superior al crecimiento de la renta de las familias. El encarecimiento de los pisos ha alejado del mercado sobre todo a los más jóvenes. Antes de la crisis, los menores de 30 años compraban una de cada cuatro viviendas. Ahora su peso se ha reducido a la mitad y solo representan una de cada ocho compras. Todo esto con una demanda disparada. Según un informe público, en Cataluña, más de 1.300.000 personas ha buscado recientemente o está buscando piso para vivir, sea de propiedad o de alquiler, una quinta parte de la población. Más de la mitad dicen que solo quieren comprar y entre los que buscan alquiler, 7 de cada 10 responden que lo hacen porque no podrían permitirse una hipoteca. Son las 6:30, las 5:30 en Canarias. Hoy por hoy, con Ángeles Barceló. Empieza el miércoles con temperaturas todavía muy altas para esta época del año, que van a empezar a bajar a lo largo del día. Se esperan máximas de 20 grados en buena parte de la península, aunque en el Cantábrico se pueden superar los 25. Precisamente allí las altas temperaturas, el viento y la poca humedad están avivando unos 50 incendios que afectan a Asturias y en Cantabria. Las dos comunidades han activado esta madrugada el plan de preemergencias. La mayoría de los focos están en Cantabria. Radio Santander, Jana Sánchez, buenos días. Buenos días. A esta hora hay 36 incendios activos de los 60 que se han registrado durante la jornada de ayer. Todo ello en una noche muy complicada, con más de 40 focos activos de forma simultánea. Por ello, el gobierno cántabro ha activado la fase de preemergencia del Plan Especial de Incendios Forestales. La consejera de Desarrollo Rural, María Jesús Usinos, pide colaboración ciudadana para denunciar a los incendiarios. El gobierno asegura que la mayoría de los incendios han sido provocados de manera intencionada. Que la gente, cualquier sospecha que tenga, que lo comunique, porque no podemos permitir que quemen nuestros montes. Sabemos que la mayor parte de los incendios forestales que se producen en Cantabria, por encima del 90%, son incendios que se producen de una manera provocada. Los focos se localizan en 19 municipios de Cantabria. El operativo de lucha contra incendios está trabajando en su totalidad ante la oleada de incendios. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no se ha salido del guión en su discurso del Estado de la Unión ante las dos cámaras, en el que ha vuelto a atacar a los migrantes, a los demócratas y a su predecesor. A Joe Biden, a quien acusa de haber provocado la peor inflación de la historia del país. Ángel Villascusa, buenos días. Buenos días. Trump trata de sacar músculo económico de cara a las próximas elecciones de medio mandato de noviembre, pero lo ha hecho, sí, con sus habituales ataques a los demócratas, de los que ha dicho son unos locos, y también ataques a los migrantes, a los que culpa de todos los males, del aumento del alquiler, de las subidas de impuestos y sobre todo del crimen. Sobre política exterior, Trump ha advertido de que no va a permitir que Irán construya su arma nuclear, y sobre la captura de Nicolás Maduro, que ha logrado detener a uno de los capos más siniestros del mundo. Aquí en España, la actualidad pasa por Valencia tras la decisión de la jueza de la Dana de pedir la imputación del expresidente Carlos Mazón por homicidio imprudente de las 230 personas que murieron en la emergencia. Dice la jueza instructora que el nexo entre los fallecimientos es la falta de avisos y que existen elementos suficientes para asumir que la exclusión de Mazón de sus funciones tuvo una repercusión decisiva en esa tragedia. En una exposición razonada, la jueza pide al Tribunal Superior de Justicia de Valencia que investigue al expresidente porque la emergencia se detuvo en el reservado del Ventorro. Y el Partido Popular evita respaldar abiertamente al que fue su varón valenciano. Anoche, Alberto Núñez Feijóo dijo que la justicia tiene que trabajar y que respetarán cualquier decisión que tome. El PP no aparta, eso sí, a Mazón, que sigue aforado al ser diputado autonómico. Ayer, en Hora 25, la líder del PSOE valenciano les acusó de encubrirle. Diana Morant. Lo que están es encubriendo al que era el máximo responsable de un consell del Partido Popular, pero hay muchas otras personas involucradas y desde luego ya dos personas imputadas y todos al final son cargos del Partido Popular. Mientras el Partido Popular trata de acercarse a Vox tras el enfado que provocó entre los de Abascal su guía para pactar con ellos en otras autonomías, Feijo señala que es un documento interno, mientras que para Abascal supone que les traten de salvajes. Que pongan un marco como si estuvieran pactando con salvajes y pretendiendo domar a Vox, pues es algo que yo creo que no es correcto. Creo que ha habido un problema de interpretación, insisto. No es un documento que dirigimos a Vox, es un documento donde clarificamos los principios y el marco en base al cual pretenderemos gobernar y acordar en aquellos sitios donde después de haber ganado no tenemos mayoría absoluta. Esta mañana veremos la sintonía entre las derechas en la sesión de control al gobierno en el Congreso de los Diputados, en un día en el que se van a desclasificar todos los documentos del 23F. Una orden que se va a publicar más o menos en una hora en el Boletín Oficial del Estado. Son en total 153 unidades documentales de varios ministerios que van a ir conociéndose a lo largo del día. Es miércoles, es 25 de febrero. Y vamos ya con el primer repaso a las portadas de la prensa nacional, Ángel. El País lleva en su primera: la jueza pide investigar a Amazon por su grosera negligencia. El Mundo abre con: el giro del PP logra en 24 horas conversaciones fluidas con Vox. En el ABC leemos: Adif ignoró la advertencia expresa de no llevarse piezas de Adamuz. En La Vanguardia, la jueza de La Habana pide la imputación de Amazon por su grosera negligencia. En los digitales, el diario.es abre a esta hora con: la propuesta de Rufián de un frente común de la izquierda amenaza la mayoría absoluta de PP y Vox. Y en el Confidencial leemos: un exalto cargo del CNI controlaba el 25% de la empresa que pagó a Zapatero y a sus hijas 661.000 euros por Plus Ultra. Y a partir de las 8:30, tiempo de análisis para el abierto de Hoy por Hoy. Esta mañana con Ignacio Escolar, con José María Lasalle y con Ignasi Guardans. Estas son para él las claves del día. Lo que están pactando ahora el Partido Popular y Vox pasará a la historia de España. Este periodo pasará a la historia de España. Parece una exageración, pero yo creo que no lo es, porque se está fraguando en este momento el marco real de colaboración estable y sólido entre dos partidos que juntos van a cambiar la faz de la política española si lo que anuncian las encuestas se cumple y obtienen una mayoría aplastante en las próximas elecciones. Que conste que no es lo que yo deseo, pero que nadie confunda la realidad con los deseos o que yo esté profetizando aquí nada. Y en ese sentido es muy importante lo que está ocurriendo y muy importante esa idea de tomar como campos de entrenamiento, campos de ensayo, las distintas comunidades autónomas puestas al servicio de un proyecto más amplio y de un marco de actuación más amplio que será muy importante para la España futura, por la huella que puede dejar esa transformación que anuncian. Mazón empieza su camino judicial y no sabemos dónde irá. Sabemos que la responsabilidad política es una y la responsabilidad penal es otra. Y en este momento yo no soy capaz de saber cuál es la responsabilidad penal de Mazón. Lo que sí sé es que ha mentido mucho y que por lo menos este proceso sacará a la luz toda la verdad. Y aunque fuera solo eso, probablemente será más, ya será muy importante para las víctimas. Tienes más Hoy por Hoy en nuestras redes sociales. Búscanos en YouTube, Instagram, TikTok, Facebook y X. Este ruidito que se ha convertido ya en la banda sonora del centro de las ciudades, ¿no? Claro, ahora son personas que han alquilado pisos estos turísticos. Solo una persona puede comparar la gentrificación con un rodaje. ¿No ves esta sensación que se me va acentuando a medida que caminamos? Como si fuéramos todos extras de una gran película y hay un director que va diciendo: no, ustedes caminen, finjan naturalidad. Y la gente, fíjate que bien finja la naturalidad. Los domingos a las 9 de la mañana, Juanjo Millás. Buenos días, Javier, ¿cómo estamos? En las edades de Millás. A vivir que son dos días, con Javier del Pino. Cadena SER. Ser Historia, con Nacho Ares. Antonio Martínez, bienvenido a Ser Historia. Y agradecido, es uno de mis programas favoritos, de verdad. Hace un barrido no solamente de las esposas, sino de las mujeres que hubo alrededor de la figura de Felipe II. Había que entrar en las emociones, en las posiciones sexuales, en cómo se enfrentaron las esposas de Felipe II a sus matrimonios, cómo él las negoció, aparte del interés político, por supuesto, pero luego estaba el hombre, estaba el sexo, estaba la relación cotidiana. Viaja al universo femenino de Felipe II en Ser Historia, con Nacho Ares. Este y otros episodios ya disponibles en Ser Podcast. Cadena Ser. Ya tenemos canal de WhatsApp. Búscanos como Cadena Ser y únete a nuestro canal para conocer las noticias más leídas y descubrir las historias que merecen ser contadas. No olvides tocar la campana para activar las notificaciones. Cadena Ser. El poder de la conversación. De Aldi es de primera y es la más barata. ¿Y el truco, Di? No hay truco, Al. ¡Oh! Yo quería que sacaras un rico pollito de la chistera. Ah, eso sí puedo hacerlo. ¡Yujú! Ahorra con la pechuga de pollo pack familiar. A solo 5,39 el kilo, un 12% menos. Aldi. ¡Qué poco cuesta comprar bien! Yo a mi edad es que me agoto enseguida. Recupera tu vitalidad con Revital Senior. Revital con jalea real y vitaminas te devuelve tu energía para disfrutar de la vida. Revital Senior. Verano descalzos por la arena, verano de estrellas al y sol. Ellos te veo yo. Ven a Viajes El Corte Inglés y anticipa tu reserva de verano con hasta un 50% de descuento. Haz tu verano realidad en las islas, costas, Caribe. Consulta condiciones. Reserva ya con Viajes El Corte Inglés. En la cadena SER. Hoy por hoy. Con Ángels Barceló. 6:40 de la mañana, 5:40 en Canarias. José Luis Sastre, buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Qué tal estás? Bien, bien, bien. De vale. Miércoles y a las 7:20 de la mañana, pues todo lo bien que se puede estar. Que casi estamos a jueves. Sí, señora. Hay que verlo así. Hay que pensar que ya casi estamos a jueves y, bueno, y casi ya rozando el viernes. Vacaciones, o sea, de verano ya. Ya, o sea, pum, pum. Ya está. Ya está. El año ya está pasado, sí. No, no me digas eso. Eso no me lo digas. Venga, vamos con los amaneceres. Hoy los topónimos tienen que ver con las voces. En Chillón, en Ciudad Real, amanecerá cuando falten 3 minutos para las 8. Mínimas de 6 grados, máximas de 21. 21 grados ya, ¿eh? Ya, pero dicen que lo volverán a bajar. A mí, a ver, si nos acostumbramos a la primavera, nos acostumbramos a la primavera. Pero justo lo que tiene la primavera es... Es que no estamos en primavera, es que estamos en invierno. Bueno, pero justo lo que va a tener la primavera cuando empiece es que hará unos días de más frío y otros días pues de más calor. Yo ya no quiero. Bueno, ya, pero entre tu voluntad y la realidad... Ya, pero yo ya quiero que esto se quede. Esta temperatura sí que a mediodía... De hecho, tú ayer me llamaste desde un semáforo. Sí, y yo pensé, es verdad, que cantaban los pajaritos. Y dije, y no. ¿Sastre, dónde estás? La verdad es que en un semáforo. Sentí mal chafar la guitarra de tu poesía. Claro, porque yo te estaba imaginando paseando por un parque, no, con los pajaritos cantando. Son estos semáforos de Madrid que silban, cantan, te van cantando mientras sí, tú sí pasas. Bueno, en Fuente de Cantos, voy a seguir con los amaneceres. Vale. En Badajoz amanecerá a las 8:02, mínimas de 10 grados, máximas de 19. Y en Voz Mediano, en Soria, será de día cuando falten 12 minutos para las 8 con mínimas de 8 grados y máximas de 18. Aunque sean temperaturas muy agradables, no se acostumbren, que dice nuestra meteoróloga, que van a volver a bajar. En el 638... No, no lo digo yo, lo dicen los mapas, la EMET. La gente que sabe. La gente que sabe de estas cosas. Yo solo sé de investigaciones policiales. Efectivamente. Y tú de medicina. Sí, es la inspectora Barceló. En el 638-313466, hoy nos envía su nota de voz Sole desde Castalla, en Alicante, y dice que quiere hablar de la presbicia del otro día. Me interesa el tema. Hola, buenos días. Me llamo Sole. Escribo desde un pueblo de la provincia de Alicante, Castalla. Y os estoy escuchando hablar de la presbicia y, bueno, os tengo que contar. Te tengo que contar, José Luis, qué identificada me siento. Tengo 41 años y el año pasado fui al oculista y una oculista majísima de 15 años, tendría más o menos, me dijo que empezaba a tener presbicia y que eso sería seguramente la edad. Qué bonito cuando los médicos empiezan a ser más jóvenes que tú y te empiezan a recordar que vas teniendo cositas ya de la edad. Nada, buenos días. Bueno, buenos días, Sole. Son cosas de la edad, Sastre. Son cosas de la edad. Voy a contar aquí, el otro día, te lo dije, que el otro día que me llamó la doctora para decirme que había hecho una analítica, ¿sí?, y que estaba todo bien. Pero es que además ella me dijo, está todo bien, todo estupendo, pero tienes ya 42 años. Yo pensé, ¿qué me está queriendo decir? Te informo de que dentro de poco tienes que hacerte otro tipo de pruebas. Digo, ya lo sé, doctora, pero vayamos de momento a celebrar. ¿Que hablaba de la próstata? Habló de la próstata, efectivamente. Digo, de momento celebremos que tenemos un buen análisis. ¿Qué necesidad de convertir una buena noticia en una mala noticia? Ya llegará, cuando crucemos ese puente, llegaremos... cuando lleguemos a ese río, cruzaremos ese puente. Exacto. Eso. Pero tendrás que cruzarlo, ¿eh, Sastre? Pero absolutamente, claro que lo haré. No, es que el de la presbicia no lo estás cruzando. Ya, la verdad que no. Pues eso. Mira, hemos contado ya, iremos contándolo a lo largo de la mañana, que hace nada, hace un ratito ha terminado el discurso en el Capitolio sobre el Estado de la Unión de Donald Trump, y más allá del contenido, ya hemos hablado e insisto, seguiremos hablando, ha dejado muchas imágenes, y una de ellas es la visita del equipo masculino estadounidense de hockey. Ganaron hace unos días la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milano Cortina, después de 46 años. Estuvieron primero en la Casa Blanca y después han aparecido en el discurso de Trump. Este es el momento en el que gran parte del equipo entraba en el Capitolio. The men's gold medal Olympic hockey team. Ha sido polémica la invitación porque durante la llamada de Trump al equipo masculino después de ganar la final, dijo, ahora tengo que invitar también al equipo femenino, dijo Donald Trump. Sí, esto fue el momento de la llamada. Bueno, todos estallan en risas, los jugadores. Resulta que el equipo femenino de hockey de los Estados Unidos, que ganó también la medalla de oro en esos juegos, ante este comentario, pues se sintieron molestas mucho, de forma que la selección femenina ha declinado la invitación para acudir al Capitolio, argumentando problemas de agenda. Trump llegó a decir incluso al equipo masculino que estaba dispuesto a enviarles un avión militar para que no hubiera impedimento en que pudieran aterrizar en Washington. Claro, pues os mando un avión y ya está, y para acá. También durante ese discurso, un congresista ha sido expulsado de la Cámara por mostrar un cartel contra el racismo de Trump. Se llama Al Green, es uno de los demócratas más veteranos en el Capitolio, tiene 77 años, y cuando ha entrado Trump en la Cámara, ha mostrado un cartel en el que se leía «La gente negra no son simios», en referencia al vídeo que publicó el presidente de Estados Unidos, en el que aparecían Barack y Michelle Obama como monos. Son los aplausos del resto de la bancada demócrata que aplauden a Al Green cuando es escoltado ya fuera de la cámara. Pocos segundos después, Trump inicia su discurso arropado por cánticos de USA, USA. En Perú, la Junta Electoral ha publicado una canción oficial para fomentar el voto en las elecciones generales. El título de la canción es Un voto de esperanza, en la que se llama a la ciudadanía a votar para las elecciones, a que voten en las elecciones que serán el día 12 de abril. La letra de la canción habla de no votar por costumbre ni por lo que suena fuerte. No votes por costumbre ni por lo que suena fuerte. ¿Oye? Piensa en el mañana. Claro, es que a mí me acuerda de Habla Pueblo Habla, tú no te acuerdas de eso. Harcha, Habla Pueblo Habla. ¿Cómo no voy a acordar yo de eso? Porque tú lo has visto, no lo has vivido. Yo lo he visto. Tú lo has visto. Bueno, menciona la canción No creas todo lo que ves, solo cuando votas informado haces historia de verdad. El Jurado Nacional de las Elecciones ha acompañado la canción con una coreografía de una decena de jóvenes en su propia sede, que van bailando a los acordes de las electorales, digamos. Y Shakira, que va a actuar en las pirámides de Egipto. Pues va a actuar un poquito antes de que se celebren las elecciones en Perú. Actuará el día 7 de abril. ¿Crees que ella lo sabe? El Cairo, por supuesto. 19 años después de su icónica presentación del tour Fijación Oral en ese mismo escenario. Vamos con los deportes, Sampe. Pues el Real Madrid se juega esta noche desde las 9 en el Bernabéu contra el Benfica, el pase a octavos de la Champions, 0-1 en la ida, pero sin Mbappé, con las molestias de la rodilla que le lastran desde el 7 de diciembre. Tampoco van a estar Hausen, Militao, Bellingham y Ceballos, más el sancionado Rodrigo. Sancionado preventivamente también Prestiani a no jugar este encuentro por el presunto insulto racista a Vinicius en Lisboa. Arbeloa habla sobre la reacción de la UEFA. La UEFA, que siempre ha sido y ha abanderado esta lucha contra el racismo, tiene la oportunidad de no dejarlo solo en un eslogan, en una bonita pancarta antes de los partidos, y esperemos o espero que aproveche la oportunidad. Y es que el presunto episodio racista fue ayer el tema central en esta previa. Habló también de ello Courtois. Estamos ante un gran momento para el fútbol para acabar con esas cosas. Nosotros sabemos lo que nos ha contado Vinicius y hay que acabar ya con eso. Yo creo que la UEFA decide lo que ellos tienen que decir, pero yo creo que sí es un mensaje bueno. Pues será el partido que más nos interesa, pero también se juegan a las 9 el Paris Saint-Germain-Mónaco. Ganó el Paris Saint-Germain 2-3 en la ida. Juventus-Galatasaray, ventaja de los turcos por el 5-2 de la ida. Y a las 7 menos cuarto el Atalanta-Dortmund ganaban 2-0 los alemanes en la ida. Y todo en Carrusel Deportivo desde las 8 y media de la tarde. Y está ya en octavos el Atlético de Madrid, que ganó anoche 4-1 al Brujas en el Metropolitano. 3 goles de Sorloth y 1 de Johnny Cardoso. Simeone habla sobre sus dos delanteros que están viviendo el día y la noche. Julián Álvarez, que no luce, todo lo contrario que Alex Sorloth, que con los 3 goles de anoche ya es el máximo goleador del equipo. También nos pasó con Griezmann la temporada pasada. Lo ponía y no podía responder. Bueno, son decisiones que uno tiene que tomar y yo las asumo. En cuanto a Alex, tiene lo que no tiene ninguno de los jugadores que tenemos. Y cuando él está bien, cuando está presente, cuando está participativo, cuando está como estuvo el partido con el Brujas, porque hoy juega, porque en el partido con el Brujas lo hizo muy bien, y hoy volvió a estar en el nivel que lo necesitamos. Pues el Atlético de Madrid en octavo se va a medir a un equipo de la Premier, Tottenham o Liverpool, y pasaron anoche también el Leverkusen, el Newcastle y el Bodo Glimt, que completó la sorpresa eliminando al Inter de Milán. Luego seguimos con más deporte, que ahora Teresa Truchado nos va a contar lo que tenemos preparado a partir de las 10 de la mañana. Tere, buenos días. Hola, buenos días. Los miércoles entramos en los dominios de Marta Sanz y Manuel Delgado, que custodian su rincón y esquina a capa y espada. Hoy ponen encima de la mesa un tema que me parece que se les queda algo pequeño, porque las dos personas que más se enrollan en este programa, y mira que está complicada la categoría, nos hablarán de lo breve, de lo complicado que es sintetizar y resumir, y de lo mucho que nos alargamos. A las 11 conoceremos la vida de la primera mujer en la historia de la humanidad en aparecer en esas primeras imágenes en movimiento del cine mudo. Pepe Rubio es el comandante de este viaje de ida a la vida de Carmencita, la bailarina que conquistó a los americanos taconeando unas bulerías y que bailó por todo el mundo como la perla de Sevilla. Terminamos charlando con la actriz Silvia Mund, que después de 40 años de profesión ha recibido el premio a la trayectoria en los Gaudí. La además directora, productora de teatro y ganadora de 2 premios Goya estará un rato con nosotros para repasar todo su camino artístico. Así que a partir de las 10 os esperamos con todo esto aquí en el magazine. Hasta luego. A ver, Sastre, corrige tu error, por sí, favor. No, habla, Pablo, habla, era de vino tinto. De Harcha era Libertad sin ira. Vale. Y vino tinto, que no es un dato menor, ¿de dónde son? De Yecla. De Yecla, por favor. 7 menos 10 de la mañana, 6 menos 10 en Canarias. Hoy por hoy, Madrid. Lidia Payo. ¿Qué tal? Buenos días. La previsión del tiempo para hoy en la Comunidad de Madrid apunta a un ligero descenso en las temperaturas mínimas y cielos despejados. Jordi Carbó. Buenos días. Tiempo soleado y temperatura más alta que ayer. Ya han subido las mínimas. Ahora entre los 5 y los 10 grados en la mayor parte de la región, cerca de los 10 en el área metropolitana, alguna débil helada en los valles de la sierra. Las temperaturas subirán rápidamente gracias al sol que hará en todo momento máximas por encima de los 20 grados. Y esta situación todavía aguantará un par de jornadas más. El fin de semana va a hacer más frío. El alcalde de Móstoles no dimite a pesar de que toda la oposición, incluido Vox, se lo ha exigido este martes durante el pleno celebrado para que Manuel Bautista respondiera por la denuncia por acoso sexual contra él. El alcalde sigue negando los hechos, asegura que es un caso fabricado por la Moncloa y anuncia acciones legales. Javier Carrera. No es habitual verlo en política, pero ayer en Móstoles toda la oposición se puso de acuerdo. Que presentase su dimisión. Por el bien de esta institución, dimita. Por eso le pedimos que dimita. Demuéstrelo con valentía, con la valentía de dimitir. Las concejalas de PSOE, Más Madrid, Podemos, incluso Vox pedían así a Manuel Bautista que lo deje, pero el alcalde de momento resiste. Y no, no voy a dimitir, no voy a dimitir. Voy a defender mi honor, el honor de mi familia, mi presunción de inocencia ante todos y contra todos. Hoy no está en juego únicamente mi nombre. Está en juego la solidez de nuestras instituciones. Bautista defendía su inocencia durante el pleno. Antes, a la entrada, se llegaba a comparar con las víctimas del nazismo. Esto ya se hacía hace años en la antigua Alemania, deshumanizar. El edil mostoleño alimenta también una especie de conspiración en la línea de Ayuso echando mano del Itumás. Hemos visto escándalos vinculados a tramas de prostitución. Hemos visto el caso Ábalos, caso Coldo, caso Tito Berni, caso Salazar. Asegura el alcalde no haber recibido la querella y amenaza con emprender acciones legales por difamación. Mientras, en la calle un grupo de vecinos se concentraba también frente a las puertas del Ayuntamiento de Móstoles momentos antes de que comenzara el pleno. ¡Fuera acosadores de las instituciones! ¡Fuera! Representantes de la izquierda madrileña también han pedido la dimisión o el cese del alcalde y apuntan directamente a la presidenta Ayuso y a todo su entorno. Óscar López, ministro y líder de los socialistas madrileños, Manuel Abergerot, Más Madrid. Hemos vuelto a ver un espectáculo lamentable en el Ayuntamiento de Móstoles. Y yo reitero la exigencia del cese inmediato del alcalde de Móstoles. Hemos visto cómo durante 2 años ha estado tramitando un expediente donde lo que se ha hecho ha sido presionar a la denunciante para que no lo hiciera y amparar al denunciado. Lo que estamos viendo por parte de Isabel Díaz Ayuso y del Partido Popular es un mensaje muy claro. Siempre se ponen del lado del agresor y no solo amenazaron a la denunciante, sino que han empezado a amenazar a todo su entorno. El Tribunal Constitucional ha rechazado el recurso de Ayuso contra la Ley de Vivienda. El órgano de garantías concluye que el Estado no invade competencias con esta norma, como se quejaba el Ejecutivo Regional. Es la cuarta vez que el Tribunal Constitucional se pronuncia sobre esta ley. Miguel Ángel Campos. El Ejecutivo de Ayuso reclamaba la inconstitucionalidad de la Ley de Vivienda Estatal por entender que invadía estrictas competencias autonómicas y municipales. El Pleno del Tribunal de Garantías recalca la constitucionalidad del articulado que establece que todos los ciudadanos tienen derecho a una vivienda digna y adecuada y que el legislador estatal goza de competencias para establecer la vivienda como un derecho subjetivo con el objetivo de garantizar la igualdad de todos los ciudadanos. Sentencia que cuenta con los votos particulares contrarios de 5 magistrados de talante conservador supone el tercer varapalo del Tribunal de Garantías al gobierno de Ayuso en poco más de un mes después de que anulara los vetos a preguntas e iniciativas parlamentarias de la oposición sobre Miguel Ángel Rodríguez, Quirón, contratos en pandemia y la pareja de la presidenta. Vamos a comprobar a esta hora cómo se circula por las carreteras de la comunidad. DGT, Marta Míguez, buenos días. Buenos días. En estos momentos dificultades ya en las entradas por la A2 en Alcalá de Henares, también la A4 en Pinto y Butarque, la A42 en Parla y Getafe, la A5 en Alcorcón, la A6 en Las Rozas y la M607 en Colmenar Viejo. Tráfico intenso también en la M40, especialmente en Vallecas, Vicálvar y Coslada, sentido A2 en Villaverde hacia la A4 y ya en Barrio de la Fortuna y Pozuelo de Alarcón, todo ello en sentido A6. Dificultades también a su paso en la M50 por Boadilla del Monte en sentido A6. Renault. ¿Conoces a Clio desde hace 35 años, pero sabías que también ha sido la musa de la historia desde el principio de los tiempos? Hoy Renault está listo para escribir un nuevo capítulo. Una nueva motorización full hybrid E-Tech autorrecargable de 160 caballos, Open Air Link con 2 pantallas de 10 pulgadas, Google integrado con más de 100 apps y hasta 29 sistemas avanzados de asistencia a la conducción. Descubre el nuevo Clio. Descúbrelo en la red Renault de la Comunidad de Madrid. Son las 6:55. Si aún crees que dentro de un Volvo XC60 no puede sorprenderte nada, espera a escuchar esto. Ok, Google, mi canción favorita. Sorprendente, ¿no? Presentamos Volvo XC60, más inteligente. Con Google integrado, detección de peatones, cámara 360, inteligente en todos los sentidos. Más en volvocars.es. Te esperamos en Autoelia, calle Arturo Soria 99, Madrid, autoelia.es. ¿Intentando escapar de tus deudas? ¿Sintiendo miedo y ansiedad? ¿Luchando para respirar? En DeudaFix podemos ayudarte a cancelar el 100% de tus deudas hoy mismo. Detén la ansiedad, detén el miedo y respira libremente de nuevo. Llama al 919-492-222 o entra en deudafix.es. DeudaFix, una vida sin deudas. En Radio Madrid, tu marca se escucha, se recuerda y vende. Más llamadas, más visitas, más ventas y nuevos clientes cada día. Con más de 1.800.000 oyentes en nuestras emisoras en Madrid, podemos asegurar que la radio funciona. Anúnciate con nosotros y haz que tu negocio crezca. Escríbenos a publicidad@radiomadrid.es y nos pondremos en contacto contigo. Recuerda, publicidad@radiomadrid.es. Natur Tierra. Ashwagandha Forte de Naturtierra te ayuda a controlar tu estrés diario, equilibra tu sistema nervioso y mejora tu ánimo. Ashwagandha Forte de Naturtierra, de venta en supermercados y grandes superficies, con la garantía de Laboratorio Sinsa 10. Complementa tu vida, Naturtierra. Observemos al patinete común en su estado natural. Una especie que solo sobrevive a base de sanciones. ¿Tienes patinete eléctrico? Olvídate de multas. En Terrania, tu seguro obligatorio por solo 35 euros al año. Contrata en terrania.es o llama al 91 640 3001. Terrania, tu asesor en seguros. Te vas a reír, Marta Azas y Javier Veiga se separan. ¿Por qué me voy a reír? ¡Qué pena! Te vas a reír porque se separan en el teatro, en una comedia. Ah, pero en la vida siguen juntos, ¿no? Su vida me da igual, están juntos mano a mano en el escenario, en el Teatro Maravillas. Entradas a la venta en gruposmedia.com. Pero me va a dar pena que se separen. Que no, que te vas a reír. Plus Ultra Líneas Aéreas. Vuela a Latinoamérica al mejor precio y con más maletas. Porque nosotros sí incluimos maletas facturadas en todas nuestras tarifas. Colombia, Argentina, Perú y Venezuela, más cerca que nunca. Plus Ultra Líneas Aéreas. Compra ya en plusultra.com, call center y agencias de viajes. Plus Ultra Líneas Aéreas. Cae en Madrid una banda dedicada al tráfico internacional de droga. La Policía Nacional ha incautado más de 2,5 toneladas de cocaína que se almacenaban en la Comunidad de Madrid en dos naves que funcionaban como base logística. Alfonso Gea. Hay 12 detenidos que integran esta organización de narcotraficantes, organización que guardaba en dos naves industriales situadas, una en Alcobendas y la otra en Fuente del Saz, 3.400 kilos de cocaína, la mayor incautación de esta droga registrada hasta la fecha en Madrid. La droga era desalijada desde mercantes por lanchas Zodiac en el área del Estrecho de Gibraltar y con el uso de esas lanchas se transportaba por el río Guadalquivir en la provincia de Sevilla, se pasaba a camiones que lo traían ya hasta la capital para guardarla. El destino final de la cocaína eran los Países Bajos. Manuel Llorente es el inspector de la UDICO. Partidas, cada uno tiene su sello. Nosotros tenemos claro que cada partida sería de un comprador. Algunas se quedarían en Madrid seguramente, o en Madrid, en España.